soy yo. Sentido, doble vez la realidad. Quisiste hacer el extranjero, mezcla de español y griega, antes que llegue. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Z Fantástico, este programa que te va a estar acompañando hasta las 19 horas en el aire de Radio Nauta a través del FM 106.3. Me van a tener que disculpar, diría, los cuentos de fútbol, porque mi voz no es la mejor. hoy esto de el cambio climático afecta y se nota específicamente en la voz. Estamos en la ciudad de La Plata con un día gris, lluvioso, muy lluvioso. Las calles de la ciudad están cubiertas con muchas hojas, muchas aguas que están dando vuelta, así que estamos atentos también a cualquier circunstancia que pueda llegar a suceder. Estamos todos bastante asustados por lo que ha sido el año pasado la jornada de la inundación acá en la ciudad de La Plata. Bueno, pero por ahora solo estamos disfrutando de una lluvia, por así decirlo. Esperemos que esto, por supuesto, no pase a mayores. Nosotros vamos a estar compartiendo el aire de Radionauta a través del 106.3, a través de Radionauta. Estamos acá desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Vamos a estar hasta las 19 disfrutando un poco de música, un poco de información para pasarla bien. Como cada miércoles vamos a tener, por supuesto, invitados, entrevistados, entrevistadas. Vamos a estar hablando un poco con Juliana Cele, compañera, amiga, que nos va a estar contando un poquito lo que fue la jornada que se vivió este fin de semana en lo que tiene que ver con el edificio histórico, el anfiteatro Martín Fierro, ahí ubicado en Paseo del Bosque de la ciudad, que bueno, se estuvieron llevando a cabo unas jornadas para pedir que se cuide, se proteja este espacio. Así que bueno, para eso vamos a estar dialogando un poco con Juliana Cele, a ver qué fue lo que se vivió durante esa jornada. Además, vamos a estar hablando con Magdalena Cheresole de Siberia Librería y Galería de Arte y Diseño, que este fin de semana van a estar inaugurando su trastienda, su espacio de diseño, ahí en la calle 51 entre 4 y 5, si mal no recuerdo. Siberia es una librería que estuvo bastante tiempo ubicada ahí en Diagonal 79 y Plaza San Martín, ahí nomás de Plaza San Martín, y hace poquito se mudaron y ahora este fin de semana van a estar inaugurando un espacio hermoso, un espacio lleno de, además, de libros y de diferentes artistas que van a estar, van a estar compartiendo ese espacio, van a estar decorando esta nueva trastienda que se va a estar inaugurando este fin de semana ahí en Siberia, en 54, pero para eso vamos a estar hablando dentro de un ratito con Magdalena, que ella, por supuesto, va a saber qué contarnos y qué es lo que más vamos a tener que ver en esa trastienda hermosa que se inaugura. Programa cargadito porque también vamos a estar con Garuda, esta nueva banda del sello independiente Unclan, que también este fin de semana, este sábado 24, se va a estar presentando en un set acústico ahí en Casa Brava, en la Gran Varieté de la Revolución. Para eso vamos a tener esta gente linda que nos va a estar contando a ver qué viene, qué se viene este fin de semana. Pero nosotros arrancamos así con buena música en el aire de Radionauta, en el FM 106.3. Esto es Zeta Fantástico, música e información para pasarla bien. lo das, te voy diciendo si no me lo das. ¿Qué vas sintiendo si vos si no me lo das? Te voy diciendo si no me lo das. ¿Qué vas sintiendo? Le erraste. Te voy diciendo si no me lo das. ¿Qué vas sintiendo si vos, si vos me lo das? Te voy diciendo si no me lo das. ¿Qué vas sintiendo? Le erraste. Le erraste. Y huele a viento, el olor a Navidad sigue en tu cuerpo. Traga, traga, traga, traga. Bajan sombras blancas por tus senos. Cremas flores de metal, no tienen dueño. Una cena a la mitad, mitad del sueño. Traga, traga, traga, traga. Una alfombra abriga nuestros cuerpos. Puede matar, salvo en invierno, y el olor a Navidad sigue en tu cuerpo. Traga, traga, traga, traga. Todo empieza a verse más espeso. Tus manos quieren morder, morder mi cuerpo. Vamos de la mano de La Secta, esta banda música y performance, se puede decir, esta banda que nos introduce ahí en la música, un poco en el rock industrial y electrónico. Arrancábamos escuchando estas dos canciones que uno está acostumbrado a verlas siempre ahí en vivo y en directo, con las actuaciones tan conocidos ya, con sus interpretaciones, sus intervenciones que hacen ahí al aire libre, se me lengua la traba, estamos mal en esta tarde, ¿eh? Estábamos escuchando Clones y Drama de la Secta, como para hacerle un poco de frente a esta tarde lluviosa. Ya nos vamos metiendo un poquito en lo que va a ser este programa. Como les contábamos hace un ratito, vamos a tener varias entrevistas, un poco de literatura, un poco de diseño, un poco de música, novedades en el aire de Zeta Fantástico, como para compartirlo mientras te estás preparando algún mate, comiendo alguna facturita, unos ricos churros ahí del otro lado, mientras saludamos a Laurita Diciani, que nos está escuchando desde algún lugar escondido acá en la ciudad de La Plata, así que saludamos a nuestra amiga, compañera. Vamos a meternos un poquito también en lo que va a ser la fecha de este fin de semana de Garuda, esta nueva banda, este nuevo disco que acaba de sacar Unclan, este sello independiente de la ciudad de La Plata. Vamos a estar compartiendo un poco con ellos, vamos a introducirnos también lo que va a ser este fin de semana la presentación del disco, así que bueno, de a poquito vamos a ir compartiendo todas estas novedades con toda la gente que está ahí del otro lado en el aire de Zeta Fantástico. Seguir un poco en sintonía, vamos a escuchar Las Culebras. Venimos como bastante oscuros en el día de hoy. Saludamos a mi compañero Joaquín Alarcón, operador, musicalizador, como todas las tardes, y a nuestra compañera Sole Coria, también ahí en la producción técnica, como cada miércoles. Nos metemos, nos introducimos en el mundo de Las Culebras, escuchando Se te incendia y se va. We'll be right back. el aire de Radionauta. Z Fantástico. Información y música para pasarla bien. Pasaba la música de Las Culebras, estábamos escuchando Se te incendia y cebado, metiéndonos un poco en esa oscuridad musical. Las Culebras, vamos a ver con qué nos sorprende seguido nuestro compañero Joaquín Alarcón. En el día de hoy se va a estar llevando a cabo, a partir de las 18 horas aproximadamente, en el Salón Cultural, ahí en 7:47, una proyección de audiovisuales para toda la gente que le interese, que tenga ganas de conocer, de ver qué hay más allá de lo que recorren las calles de La Plata, de lo que se ve cotidianamente en ciertas salas de cine. Se va a estar llevando a cabo estas producciones audiovisuales de estudiantes de cuarto año de la carrera de Artes Audiovisuales de la Facultad de acá de la ciudad de La Plata, con desde 17 Escalones, nuestro programa amigo, tuvimos la posibilidad también de hablar, de dialogar con Marcos, que es uno de los profesores que integran esta cátedra de realización, y estuvo contando un poco acerca de cuál es la necesidad, digamos, que tienen de mostrar esas proyecciones, esos trabajos que los alumnos y alumnas llevan adelante durante todo el año. Así que por eso es que van a estar realizando este miércoles y jueves, hoy en el Salón Cultural, ahí en 7:47, diferentes proyecciones que tienen que ver un poco con la comedia, un poco con el drama, diferentes estilos. Se van a estar presentando ahí en lo que va a ser este nuevo audiovisual platense. Producciones de estudiantes de la carrera de Artes Audiovisuales de la Facultad. Así que una invitación más que recomendada desde acá, desde Z Fantástico, ya que es interesante ver cuáles son los puntos de vista, las producciones, las realizaciones que estos alumnos tienen con respecto a un tema determinado, a un punto de vista viéndolo desde su visión, digamos, desde su lugar como alumno, pero más allá de eso, también apostando a un futuro como productores realmente de disciplina que tanto nos gusta, que tiene que ver con las realizaciones audiovisuales, sea cual sea el tipo o género que puedan llegar a producir. Siempre es interesante ver y descubrir estos nuevos hombres y mujeres que se están realizando y conformando como profesionales. Así que queda hecha la invitación para hoy miércoles y mañana jueves a esta nueva audiovisual platense, las producciones de estos alumnos y alumnas de la Facultad de Bellas Artes. Dentro de un ratito vamos a estar dialogando con Juliana Cele, que nos va a estar contando acerca de este evento que se estuvo llevando a cabo este fin de semana, acerca de la recuperación de este anfiteatro Martín Fierro, a ver cuáles son las novedades, qué es lo que se viene de acá en adelante para recuperar, para poder reintegrarse este espacio a la sociedad de manera completa y tan hermoso y lindo como se lo conocía. Ahora vamos a pasar a escuchar un poco de buena música. Vamos a escuchar del último trabajo, del último simple de Guacho. Suenan Los Ojos en el aire de Z Fantástico. Literatura. Fotografía. Teatro. Arte. Toda la movida artística vive. Toda la movida artística vive. El Z Fantástico. Fantástico, escuchando la música de Guacho. Y ahora sí, estamos en comunicación con una colega. Estamos hablando con Juliana Cele. Juli, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo andás, Lu? Bien, ¿vos? Bien, bien. Saludos a Sole y a Joaquín, que también andan por ahí. Bueno, bueno, por acá te saludan también. Bueno, Juli, contanos un poco cómo estuvo este evento que se estuvo llevando este fin de semana por la recuperación del anfiteatro. Contanos un poco cómo estuvo, quiénes participaron, digamos, y por ahí un poco las novedades que se llevaron de ese encuentro. Bien, buenísimo. Para poner un poquito en contexto, justo está pasando sí. Una... No sé si es una ambulancia o qué cosa, bueno. Para poner un poquito en contexto, el anfiteatro del Paseo del Bosque está abandonado hace años, está sufriendo un gran deterioro al ser un lugar al aire libre. Así que, bueno, un periodista llamado Willy Dante empezó a publicar fotos, hacer que demostraban ese deterioro del que estoy hablando ahora, porque además él tenía como un apego porque había sido trabajador durante 30 años en ese espacio. Y bueno, se empezó a armar un revuelo por Facebook y organizamos la juntada del domingo pasado, a la que no fue tanta gente como yo esperaba. Uh-huh. Fue bastante gente. Lo que me llamó la atención es que no había mucha gente joven de la cultura independiente, digamos, que yo se lo atribuyo, por supuesto, a que se estaban jugando 3 partidos y definiendo la copa del campeonato de fútbol, pero bueno, esperamos que haya sido por eso, porque si no sería un mal síntoma de la cultura. Y bueno, y ahí en la reunión entre los que estábamos acordamos ir por una vía más legal en una primera instancia, presentando un petitorio a las autoridades. Reclama la puesta en valor del edificio del anfiteatro del Bosque y sobre todo, bueno, que se vuelva a acondicionar la instalación eléctrica, los asientos, bueno, todo lo que sea necesario, pero también se reclama que el Estado se comprometa a mantener una programación anual. Claro. Porque de nada va a servir que el teatro esté divino si no se hace nada. Y por otro lado, también uno de los planteos es que esa programación sea diversa en cuanto a disciplinas y que también sea popular, porque también reestructurar o volver a poner en funcionamiento ese monstruo para que toque Luciano Pereyra y le paguen 1 millón de pesos... Sí. Tampoco sería de sentido. Claro, porque las actividades, por lo menos yo, digamos, las actividades que recuerdo que se han llevado a cabo tienen que ver con eventos como mucho más macro. Claro. Digamos, cuando se hace por ahí lo que tiene que ver con el Festival de Folclore, sí, o ciertos eventos como más grandes que, si bien representa en cierto grado a una cultura, digamos, representa a... como que nunca está tan relacionada con lo que tiene que ver por ahí con lo que tiene que ver con la cultura o la movida más local. Sí, sí, tal cual, es como lo decís vos. Así que esperemos que, bueno, también esto sirva no solo para reactivarlo ediliciamente, sino para que sirva para eso, para que sea un espacio destinado a los artistas locales, que son muchísimos, como ya lo sabemos. Y otra cosita que quería detallar del petitorio es que va a ser presentado a distintas autoridades pertinentes, a saber, dos puntos. El director del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Jorge Tellerman, también a las autoridades de la Comedia de la Provincia, que es de lo, del organismo del cual depende el teatro, que su directora es Paula Parisi, pero el que toma la mayoría de las decisiones es el director artístico de la Comedia, que es Eduardo Albano, y el responsable directo es el subdirector de Mantenimiento y Servicios Generales, que es Claudio Colares. Así que a todos ellos se les va a presentar, también al gobernador Daniel Scioli, porque el anfiteatro ya había sufrido un abandono y una reinauguración en el 2009, en donde ahí el gobernador se comprometió a ponerlo en valor y que se hagan las obras pertinentes, que no se hicieron, y la explicación del gobernador en ese momento fue porque desde Nación no le habían girado el presupuesto necesario. Entonces, también pensando en eso, con una nueva coyuntura política en la que hace unas semanas nomás se creó un Ministerio de Cultura de Nación, pensamos, tal vez no tiene muchas tareas todavía asignadas al ser tan nuevito, tal vez no tiene tanto presupuesto ya asignado. Entonces dijimos, ¿qué tal si también se lo mandamos a Teresa Parodi, que es la actual ministra de Cultura de la Nación? Claro, de paso, cañazo, ¿no? Como claro. Para ver si apuestan un poquito más a esto. Que sí. Yo estaba mirando y leyendo, digamos, un poco lo que tiene que ver con toda la movida cultural que hay, digamos, no solamente acá en la Ciudad de La Plata, también en la provincia y en Buenos Aires. Sí. No son muy positivos los casos que han habido con respecto a ciertos lugares que la gente quiere recuperar. Digamos, ya venimos de un antecedente con lo que fue Salalberdi, digamos. Claro. Hace poco también hubo una toma en lo que es el ex Padelay, que es también un centro, digamos, un espacio en donde está habitado por gente que han tomado el lugar y que también ha sufrido hace poco también una represión en el medio de un evento cultural. ¿Cuáles son los pronósticos que se tienen con respecto a esto, digamos, sabiendo que es un espacio que está relacionado, bueno, con, digamos, también, digamos, la coyuntura política está variando, está cambiando, pero también se tiene en cuenta que este espacio está manejado por ciertos sectores políticos que por ahí no tienen una incidencia tan a favor, digamos, con a este tipo de apuestas culturales? Está buenísimo lo que me preguntás, Lu. Hay creo que dos visiones, una un poco más optimista y una bastante pesimista. ¿Por cuál querés que empiece? La negativa, sí. Así la negativa. Bien, la negativa nos hace pensar en otro lugar estatal, que es el Teatro Argentino, que es un lugar que siempre a fin de año presentaba la programación completa del año siguiente con todas las óperas y ballets que se iban a presentar con directores invitados a nivel internacional y que se desarrollaban con el coro estable y el ballet estable del Teatro Argentino. Eso no está sucediendo desde principios del año pasado. No hay programación estable y las pocas obras que se presentan, las pocas óperas y ballets, la mitad se han cancelado de último momento. Claro. Y también es un sector que se estuvo, es un sector que se estuvo movilizando durante el año pasado, haciendo funciones al aire libre, digamos. O sea que también habría que ver cómo está ese lado, por ese lado también, ¿no? El teatro. Sí, justo iba a decir eso, que después de que se cansaran de hacer abrazos simbólicos los trabajadores, la verdad es que no han avanzado en nada. Entonces, por ejemplo, uno de los que estuvo el domingo en la reunión era un trabajador del Teatro Argentino y eso, cada idea que tirábamos decían, bueno chicos, nosotros lo hicimos y no funcionó, bueno chicos, nosotros lo hicimos y tampoco funcionó. Así que si lo vemos desde ese punto de vista, teniendo en cuenta que tanto el Teatro Argentino como el Anfiteatro del Bosque dependen ambos del Instituto Cultural y no la vemos muy, claro, muy bien, no vemos bien el desarrollo. Pero por otro lado, si nos ponemos a pensar que solo agitándolo un poco por Facebook se logró que vayan las autoridades del Instituto, no las autoridades, sino que mandaron a sus propios trabajadores, ¿no? Sí. Del Instituto Cultural. El día anterior a la reunión, a desmalezar, decís, apa, por ahí se logra algo. Claro. Que hayan sacado los yuyos no significa que se pueda reactivar ese monstruo enorme, divino, que está en el bosque. Sí. Pero sí habla de que cierta movilización popular, aunque haya sido virtual hasta ese momento, los inquietó un poco y los hizo accionar. Sí. Entonces, si uno lo mira por ese lado, uno dice, bueno, además, el año que viene son las elecciones, el actual gobernador de la provincia es uno de los candidatos, lamentablemente para mí, acá pongo mi postura, es uno de los candidatos más presidenciables, siendo un escenario tan bonito, tan histórico, tan público, quizás hasta alguien se le ocurra usarlo para su propia campaña y lo reactive. Con tal de que se reactive y que sea eso, que el uso después que se les dé sea para los artistas locales, claro, que sea plural, que los trabajadores del instituto cobren lo que tienen que cobrar cuando lo tienen que cobrar, joya, que lo agarre que quiera, pero la cuestión es ver quién se hace cargo de eso. Yo creo fervientemente que el Estado se tiene que hacer cargo. Sí. No sucede en muchos casos. Y sí, por eso surgen iniciativas. También digo lo de, bueno, tomarlo. Tenemos lo que decías vos recién, de la Sala Alberdi y otras experiencias que han sufrido represiones y que no han podido sostener espacio. Pero en la Ciudad de La Plata también tenemos tres casos emblemáticos de toma de espacios, como es el Olga Vázquez, precisamente donde funciona Radio Nauta, el Galpón de Tolosa, y me parece un caso bastante parecido al del anfiteatro, es el Centro Cultural Estación Provincial. Teoría, que tuvo mucho uso, que fue abandonado por una decisión política, y que fue tomado por los vecinos y sigue funcionando ahí desde hace ya como 15 años. Claro. Sí, bueno. Sí. Hay posturas positivas, negativas, depende de con qué pie nos levantemos a la mañana, de cómo la veamos. No, lo bueno es esto, lo bueno es ver y justamente fundarse en los antecedentes que hay a nivel local y a nivel provincial también, como uh-huh, para tomar también todas las cuestiones legales por las cuales uno puede acceder para que este camino sea un poco más fácil, ¿no? Claro, sí. Así que veremos qué pasa. Por ahora nos vamos a mantener dentro de lo burocrático, legal y prolijo de presentar el petitorio. Y lo que estamos haciendo también es convocando a una segunda reunión, uh-huh, que la encaramos más desde una visión de gala, le estamos diciendo a nosotros, una gala de tardecita nomás, donde estamos abriendo la convocatoria a artistas que quieran participar, así pueden tocar bandas o presentarse grupos de teatro o de danza o quien quiere intervenir en el espacio. Y eso se va a desarrollar el domingo 1 de junio, también a la tarde, ahí mismo en el anfiteatro Martín Fierro, en el Paseo del Bosque. Y bueno, para los que quieran enterarse un poco más, hay dos grupos en Facebook a los que pueden solicitar ahí unirse y los agregamos, que se llama Amigos del Teatro Martín Fierro y Por la Recuperación del Teatro Martín Fierro, que ahí están las novedades, ahí está el boceto del petitorio. Y bueno, ahí pueden proponerse para actuar, para tocar, para intervenir en el espacio como les parezca. Buenísimo. Bueno, buenísimo, Juli. Seguramente nos estaremos cruzando por ahí el domingo. Te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, estaremos en contacto ante cualquier novedad que surja. Bueno, gracias a ustedes por difundir siempre lo que estamos haciendo. Estos días me acordaba que justo hace un poquito más de un año también estaba ahí charlando en Zeta Fantástico sobre la actividad que hicimos acá en la Ciudad de La Plata por la Sala Alberdi, sí, que si uno se pone a pensar para lo que fue la Sala Alberdi, para el desalojo, la penalización, los procesos de penalización de los compañeros, no fue muy útil hacer un festival de bandas acá, pero sí me pareció súper enriquecedor para reflexionar acerca de las políticas públicas que queremos respecto a la cultura, para también pensar, bueno, cómo cada grupo, cada colectivo de artistas, cada centro cultural, cada medio comunitario se maneja desde la autogestión, quizás porque no nos queda otra o quizás porque creamos que esa es la mejor manera, y también sirvió muchísimo para articular trabajo entre los distintos actores culturales, así que me parece que también está bueno pensarlo desde esa visión, que más allá de que podamos recuperar el anfiteatro o no, nos sirva a nosotros para eso, para reflexionar y para trabajar en conjunto. De una, sin duda, sin duda es que es así. Sobre todo, por lo menos generar el debate con respecto a esto que vos decías, a lo que tiene que ver con las políticas públicas en relación a la cultura, que muchas veces no se le da la relevancia o la importancia que debería tener más seguido, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, Juli, te agradecemos muchísimo. Te mandamos un abrazo desde acá y esperemos que todo marche viento en popa con este espacio tan lindo que tenemos a solamente un par de cuadras. Muchas gracias y los abrazo a los tres. Dale, un besito. Chau, chau. Estábamos en comunicación con Juliana Celie, compañera, amiga, colega de acá de la Ciudad de La Plata, dialogando un poquito con respecto a lo que tiene que ver con este espacio, con el Anfiteatro Martín Fierro, ubicado ahí en el bosque, un espacio que se ha ido degradando, ha ido entrando en un poco en decadencia con el paso del tiempo, y hoy en día, gracias a la colaboración, al apoyo, a la lucha cotidiana que todos los vecinos y vecinas formamos parte de la Ciudad de La Plata, estamos levantándonos y agitando un poco para que este espacio se pueda recuperar de manera completa, para que, bueno, justamente se apueste un poco más a lo que tiene que ver, como decíamos recién, a la cultura, apostar a las políticas públicas con respecto a este tipo de disciplinas, porque es necesario difundir, es necesario trabajar y sobre todo es necesario que haya cada vez más artistas y más espacios culturales en donde podamos, de los cuales podamos formar parte y podamos hacer que crezcan día a día y cotidianamente. Luego de esta comunicación, descontracturamos un ratito en el aire de Zeta Fantástico. Nos vamos a escuchar un 2x1 de la Patrulla Espacial. Vamos con Reverberación y Ceremonia y enseguida continuamos acá en Zeta Fantástico. Vine hasta aquí a ver cómo estás. Te estuve buscando en algún lugar mientras hablamos. En otra ciudad, desde las estrellas, se inunda el mar. Y mientras tanto creo que puedo tener en cuenta todo el tiempo que pasó. Y despertar estando lejos, ver tu reflejo cada vez que sale el sol. Con calor. Se va cuando me atrapa entre humo y alcohol, como el sonido del mar que está creciendo lentamente. Veo tu reflejo cada vez que sale el sol, o calor. alma loca, pero distinta a las demás. La última gran noche, ella mío, cuando te vayas, te vamos a sentir acá. Se va cayendo la tarde, se va oscureciendo aún más la tarde en la ciudad de La Plata. En realidad ya cayó la tarde, ya está de noche prácticamente, parecen como si fueran las 9, pero no, señor, señora, son las 6 de la tarde. Por eso estamos acá en el aire de Radionauta, en el 106.3. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través del 451-6917 o bien lo podés hacer a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, nos encontrás como Z Fantástico y ahí estamos compartiendo minuto a minuto todas las entrevistas, las novedades, la buena música que está sonando acá en el aire de Radionauta en Z Fantástico. Le mandamos un saludo muy grande a la gente de la cocina, de acá del Olga Vázquez, que nos están escuchando. Y se solicita un llamado a la solidaridad. Estamos con hambre, así que si están del otro lado cocinando, que sabemos bien que están cocinando porque la cocina del Olga se está moviendo, les pedimos que nos traigan unas tortas fritas, una... plato de fideos, algo que tengan dando vuelta por ahí, que nosotros les vamos a recibir muy bien. Sé que están haciendo tortas fritas, así que espero que dentro de un ratito vengan para este lado, que la gente acá en el aire de Radio Nauta tiene hambre, muchachos. Hoy, miércoles, mitad de semana, uno necesita descontracturar, necesita relajarse, porque viene saturado de todo el lunes, de toda la carga semanal, laboral, y bueno, hay que tomarse un descanso, un respiro. Por eso, para toda la gente que tenga ganas de salir a recorrer la ciudad, lo puede hacer, se puede dirigir derechito, derechito hasta Pura Vida, ahí en ese templo del rock que hoy a partir de las 20 horas se van a estar presentando Papier Tigre, una banda que viene desde Francia. Así que veremos, Matt Rock, una banda francesa con este estilo particular, si se quiere, así que veremos cómo se presentan estos muchachos de Papier Tigre, que se van a estar presentando junto a Satélite Espía Ruso, que va a estar presentando también disco nuevo. Así que esta noche, a partir de las 20 horas, acércate ahí al Templo del Rock, que va a haber un poco de buena música. Para el que esté lejos, para el que no se pueda movilizar, le contamos también que se va a hacer la transmisión en directo para toda la gente que no se pueda acercar hasta Pura Vida. Se va a estar transmitiendo a través de Radio Pura, así que gente de alguna u otra manera van a poder escuchar a estos franceses que van a estar tocando un poquito ahí en el Templo del Rock. Otra de las fechas que se van a estar llevando a cabo este fin de semana es la presentación de La Vuelta Entera, el último trabajo de Francisco Bochatón, integrante de Peligrosos Gorriones. Caen las tortas fritas al estudio de Radio Nauta. Muchas gracias, señores. Qué lindo. Dicen, muchachos, a toda la gente de la cocina que están ahí abajo trabajando como cada día para que la linda y hermosa cocina de Olga Vázquez funcione como funciona cada noche, cada día. Así que los saludamos nuevamente desde acá. Le estábamos comentando que este fin de semana, este viernes 23, se va a estar presentando La Vuelta Entera, el último trabajo de Francisco Bochatón, integrante, cantante, voz de Peligrosos Gorriones. Va a estar presentando este último trabajo como solista, confeccionado, un trabajo que fue confeccionado durante los últimos 3 años con iguales dosis de paciencia y urgencia. Empezó a trabajar en estas canciones hace varios años, aproximadamente desde el 2010, y hoy en día llevaron a cabo esta grabación las tortas fritas me afectan. Como les comentábamos, este trabajo fue grabado con la banda en el estudio, con el guitarrista Kawasaki, baterista de Kike Illith, integrante de lo que fue la banda Los Brujos. También conforman esta banda el tecladista Matías Mango y Nelson Colligund en bajos. Todos integran este último disco y forman parte de esta vuelta entera que se va a estar presentando este viernes ahí en Ciudad Vieja. Así que quedan todos invitados para una linda jornada, para una linda fecha para este viernes acá en la Ciudad de La Plata. Estoy cansado de andar solo en mi cabeza y mi recuerdo es permanente sobre cosas viejas, cosas imposibles. Quiero despertar una mañana en medio del silencio. Estoy cansado de andar solo en mi cabeza. Cosas imposibles. Quiero despertar una mañana en medio del silencio y poder mirar los ojos ajenos con un descanso. Los momentos del día a veces son malos y quiero detrás de aquel blando diamante, gigante acosa a los que patinan en su baba. 100 días de los que anheló, como un centauro rojo de hielo, lustro en celo. Sufrir cenando el hígado gordo, lastrar sin pena los pensamientos líos del lago heleno. Un charco desafía a los que hunden en profundos mundos serenos, confunden la medida del miedo. Mordisqueo la arcilla y entre ojos el miembro sin sabores, de repente orino. Mi sombra como un brillante búho, ahora verás cómo enciende su voz como sirenas. Detrás de aquel blando diamante, gigante acosa a los que patinan. 100 días de los que anheló, como un centauro rojo de hielo, lustro en celo. Sufrir cenando el hígado gordo, lastrar sin pena los pensamientos líos del lago heleno. Desafía a los que hunden en profundos mundos serenos, confunden la medida del miedo. Mordisqueo la arcilla y entre ojos carbones controlo el miembro sin sabores, de repente Fantástico por Radio Nauta. Continuamos en el aire de Zeta Fantástico. El estudio se va llenando de a poquito. Dentro de un ratito vamos a estar charlando con los invitados del día de hoy. Vamos a estar con la gente de Garuda, que nos va a estar contando un poco acerca de este evento, de esta presentación del último disco que vienen presentando, este sello independiente Unclan. Pero bueno, para eso los vamos a tener a los muchachos, que nos van a estar contando más precisamente de qué viene este fin de semana, este evento. Otra de las fechas que se van a estar llevando a cabo este fin de semana, el sábado 24, se va a estar presentando Pájaros junto a Crema del Cielo. Van a estar presentándose en Berisso, ahí en Raíces Bar, en 2 y 169. Esto va a ser aproximadamente a las 23 horas. Pájaros y Crema del Cielo se van a estar presentando ahí en Raíces Bar, así que para toda la gente vecina se puede acercar a ver estas dos buenas bandas. Ahora sí, estamos en comunicación con Magdalena Ceresole de Siberia, esta librería y galería de arte y diseño. Magdalena, ¿nos escuchás? Sí, hola. Hola, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, Magdalena, contanos un poquito, primero para la gente que no conoce el espacio, de qué se trata esta reinauguración de Siberia y qué se traen entre manos próximamente. Bueno, efectivamente, como dijiste, es una reinauguración, porque nosotros hace muy poquitito nos mudamos, estábamos en Diagonal 79 y ahora nos mudamos a calle 51, entre 5 y 6, muy cerquita de 5. Y este sábado lo que vamos a inaugurar es la trastienda, que la trastienda es venta, es obra de pequeño y mediano formato que está destinada a la venta de obra. Y está en constante exposición, como para que la gente que viene al negocio, a la librería, pueda también ver eso, que es como una parte que funciona independiente de la galería, o sea, independiente de las muestras mensuales que se hacen de distintos expositores. Uh-huh. Digamos. Y este sábado lo que va a pasar es, bueno, esa inauguración, y está re bueno porque somos más de 20 artistas los que participan. En su mayoría son artistas locales, que eso es algo que para mí es re importante, como que los artistas de la ciudad en la que vivimos y en la que Siberia está, tengan un espacio, sobre todo como los más jóvenes. Sí. Eso me parece como re zarpado. Al menos eso es lo que me interesa un poco a mí que pase, ¿no? Como que nos encontremos en este lugar y que haya muchas personas que, si bien hacen lo mismo, no se conocen. Entonces es como también un espacio medio de intercambio y de encuentro. Claro, está buenísimo porque justamente va a ser como un espacio de integración, de articulación por ahí con esos artistas que, si bien se conocen la mayoría o uno por ahí los conoce de los ámbitos o de las presentaciones, que estén justamente en un encuentro es mucho más enriquecedor, ¿no? Verlos sí. Ahí. Sí, sí, sí. Y bueno, qué sé yo, me parece también muy importante la parte de que no existe un espacio en el que la venta de obra se genere así tan directamente, ¿no? Porque muchas veces es, bueno, en una muestra se vende algún dibujo, algún cuadrito, o la gente se tiene que contactar con el artista si lo conoce o si le interesó porque lo vio en algún lado. Como que acá es algo directo y eso está... Está bueno que pase porque no hay un circuito del mercado acá para las obras. Es sí, como, me parece que hay espacios que ahora estamos funcionando un poco, como dándole un poco de valor a esto, que bueno, los artistas y todos sobrevivimos gracias a que producimos cosas. Entonces, que la gente sepa que hay un espacio en el que pueda acercarse y comprar una obra original y apostar a eso, me parece que está bueno. Uh-huh. Y Magdalena, contanos sí. Un poco qué más allá, digamos, de por ahí las muestras que vamos a poder encontrar este fin de semana, ¿qué nos encontramos cuando llegamos a Siberia? ¿Qué es lo que más se destaca o qué es lo que más uno puede visualizar en un espacio como ese? Bueno, como el nombre un poco lo dice, es una librería y una galería de arte. Yo creo que, o lo primero que yo veo cuando entro son los libros, que sí. Para mí es como una parte fundamental y es un poco con lo que arranqué en realidad. Yo tenía una librería en mi casa de fanzines y de editoriales independientes y así comencé con este proyecto. Entonces, los libros ocupan un lugar muy, muy importante en Siberia y creo que es lo que primero se ve. Y después, bueno, hay otras cosas que acompañan, que está bueno, como objetos que son producciones de otros artistas, como que son artistas que hacen cerámica, se venden sus tazas acá, o otras cosas, y eso también está muy presente. Uh-huh. Me gusta que todo lo que haya uno pueda tener algo para contar, como los libros que yo tengo son libros que yo elijo y de los cuales puedo decir algo. Obviamente no puedes leer todo lo que tenés porque no te da el tiempo, claro. Pero uno siempre tiene una referencia. Yo, como que para mí eso es un poco rescatar el oficio, ¿no?, de la librería como no un mercado de libros así, que vas y tenés un millón de bestsellers, no sabés qué comprar, no sabés a quién pedirle, no tenés, viste, como referencia de nada. Entonces, como también es una librería chiquitita, apuesto a elegir en relación a lo que me interesa y a lo que más o menos se va conformando en relación al público que uno tiene. Claro. Claro, y justamente hace también un poco este romanticismo con esos lugares que justamente están atendidos y creados desde un lado un poco más sentimental, ¿no? La cuestión de elegir qué libros, qué autores, como que eso también hace a la identidad del espacio. Sí, de una. Yo creo que eso es algo a rescatar de un montón de lugares que uno a veces encuentra en la ciudad, que está bueno, ¿viste? Que sea así. Sí. Que uno, también además me interesa mucho, a mí me encanta estar acá, digo, es como, siempre digo que es casi mi casa, claro. Porque paso muchísimo tiempo acá y me re gusta cuando puedo establecer un vínculo con las personas que vienen y que se sientan parte y que pertenecen a esto, es como, para mí es re zarpado cuando pasa eso. De una. Magdalena, contanos un poco, metiéndonos ya en el evento del fin de semana, ¿qué es lo que va a haber y quiénes se van a estar presentando? Bueno, lo que va a ocurrir es que vamos a colgar todas las obras de los artistas, que son 20 o más, creo que son 22. Son, te menciono los que ahora me acuerdo porque no tengo la lista acá encima, pero son Anaxat, Anaí Ojeda, que es una chica de Capital, Agustina Girardi, Corina Rieta, Fran Carranza, Nico Sepp, que es un chico de Capital también, Silvina Caballaro, Rocío Sibecas, Mariela Vita. Variado se viene. ¿Cómo? Variadito se viene. Sí, Santi Casi Asesino. Pero bueno, lo que nos une también un poco es el formato, que es pequeño y mediano, y vamos entre el dibujo, la pintura y el collage, ¿no? Como que siempre hay una decisión en lo que se elige. Y bueno, creo que un poco está determinado por el espacio, que si bien en este nuevo espacio es mucho más grande, tampoco es que tenemos millones de metros de pared para colgar, claro, todo. Así que bueno, como que eso, estamos en el dibujo, en la pintura, en el collage y de pequeño y mediano formato. Me empiezo a acordar de otros artistas. Camilo Ortega, que es un chico de Chile, que vive acá en La Plata y que es alucinante lo que hace. Bueno, hay un montón. Un montón, sí. Yo estoy viendo el evento acá, así que hay un montón de artistas que supongo que van a estar todos ahí presentes y mostrando cada una de las obras, que va a ser muy enriquecedor, muy lindo también. Sí, yo creo que sí. Y los chicos, bueno, de Concepto Cero, que también se recoparon y se prendieron, van a venir a pasar música, unas visuales, vamos a estar tomando unas cervezas, así que va a estar como distendido también, no es nada capa cato, ¿viste? Claro. Bueno, no. Magdalena, entonces esto va a ser el sábado, ¿a partir de qué hora? De las 19 y no nos vamos a extender más de las 12, suponete, más o menos a este buenísimo horario. Sí. Buenísimo. Bueno, así que les agradezco muchísimo que se hayan copado con esto, para mí es como re importante que, no sé, que empiece a generarse como interés Es lo bueno, ¿no? Hacer correr la voz y articular entre todos los que estamos ahí en la movida cultural y artística de acá de la ciudad de La Plata. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Bueno, gracias a vos. Nos vemos. Estamos chau, viendo. Chau. Un abrazo. Ahí estábamos dialogando con Magdalena, que es la que lleva adelante esta librería y galería de arte Siberia, que va a estar haciendo esta reinauguración este fin de semana ahí en 51, entre 5 y 6. Vamos con Crema del Cielo y enseguida estamos con los muchachos de Garuda acá en Zetas Fantásticas. Amigos, la salud, no me siento mal. Sí, así me quiero mentir y hacer como que me olvido. Me olvido de vos, pero continuamos en el aire de Zeta Fantástico mientras se van afinando guitarras en el aire, en el estudio de Radionauta, no en el aire, van a estar sonando dentro de un ratito. Estamos acá con Juan y Lautaro de Garuda. ¿Cómo les va, muchachos? Acérquense al micrófono, así se lo escucha mejor. Ahí está. Bien. ¿Todo tranquilo? Todo bien. Bueno, ¿cómo viene esta edición, este último trabajo? ¿Cómo viene la banda? ¿En qué anda Garuda? Este es nuestro primer disco que editamos. Habíamos hecho un EP antes, pero, o sea, el primero que hacemos como largo, o sea, 10 temas tiene. Y nada, lo estamos haciendo girar por donde podemos. Estamos tocando acá en La Plata. Ahora por ahí en vacaciones de invierno vamos a ir a Rosario y a Córdoba. Y, pero por lo pronto, este fin de semana tocamos en Casa Brava, que es más o menos lo que veníamos a contarles. Vamos a estar tocando ahí. Sí, también el 7 de junio en el Moura con la Freisa. Y el 20 hacemos como la presentación en Pura Vida. Estamos tratando de moverlo. Claro, tocamos claro. El viernes pasado en Casa Lumpen, que no fue bien, estuvo bueno. Sí, estuvo bueno. Tocamos con Los Hijos de Paul. Los Hijos de Paul. Y buena onda. Nada, tratando de salir a tocar y yendo a radios y a lugares donde hay buena onda, como acá. Pasarla bien. De una, es lo importante, ¿no? ¿Cómo nace Garuda? ¿Cómo nace Garuda y cómo nace este disco? Y nace hace como 3 años ya. Sí, hace como 2 años. Por ahí. Empezamos con Lauta primero a grabar unos temas para un EP que tenía 3 canciones. Y después dijimos, che, vamos a tocarlo en vivo. Y bueno, y ahí se sumaron otros chicos, Pitilo, Lucía y Federico. Y armamos como para tocarlo en vivo, tipo orquesta, tipo banda. Y ahora estamos tocando tipo banda. Y el próximo disco que vamos a grabar lo vamos a grabar así, como banda ya. Pero arrancó como una cosa media rara porque grabamos primero antes de tocar en vivo. Claro, encerramos a grabar. Claro, sí, pero de manija nomás. Claro. Nos quedamos noche entera grabando y grabando. Y después fue como una recopilación de músicos. Claro, de una. Sí. Y estuvo bueno, eso está buenísimo porque cuando vos te pones a grabar, o sea, no, jamás te lo imaginás sonando en vivo, cómo sonaría. Y se produjo, o sea, una cosa muy, como muy copada que ponerle. Siempre los temas que hacemos en vivo nunca son como los del disco, porque como que no hemos dicho, che, como nosotros grabamos casi todo de ese disco, de ese primer EP, no le decíamos, che, toca esto, toca lo otro. No, cada cual de los que se sumaron tocaron lo que querían y entonces fueron unas versiones mucho más por ahí, más algunas más punk, otras más tranca, pero con estilos diferentes a lo que era el disco. Y eso claro, buenísimo. Lo que pasa es que con el disco lo grabé yo las baterías, pero en realidad toco la guitarra en vivo, toco la guitarra. Y el cambio de músico en el instrumento ya tiene su personalidad. Sí, sí. Claro. Entonces el toque es diferente. Sí, claro, qué loco eso. Eso está buenísimo también. Sí, zarpado, porque es como vos te metés en una identidad que tiene una relación con un instrumento determinado y de repente saltás a ser otro en el momento de tocar en vivo o en el momento de grabarlo, que hasta puede producir también un cambio en el sonido de la misma canción, digamos. Sí, seguro, porque las guitarras también las grabó, la mayoría las grabó él. Y las toco yo, entonces como que nadie, no sé. Claro, como es como algo, la música. Está buenísimo. Está lo buenísimo, dejamos así, que sea libre. Che, hace este punteo, oh, dale, joya. Che, lo hago yo. O che, él le dice al baterista que es Pitilo, le dice, che, ahí hacíamos tal cosa. Y Pitilo dice, sí, pero a mí me gusta más esto, listo, dale con eso. Y así. Claro, salgamos del estructuralismo claro, musical. Claro, sí, no, claro, no toquemos como suena el disco porque no va a sonar aparte como suena el disco y que tampoco es la idea, o sea, está buenísimo que sea natural y que salga y divertirse arriba. O sea, empezamos a poner en las primeras veces como que era más difícil porque ensayamos muy poco para tocar y ahora como venimos tocando siempre lo mismo hace ya como un año más o menos, ya nos subimos y nos divertimos. O sea, claro. No, ni siquiera ya sale y fluye y eso es lo mejor, está buenísimo. Y esperamos que ahora, o sea, en 2 o 3 meses por ahí vamos a meternos a grabar el segundo, porque vamos a hacer una especie de trilogía con este disco que ya grabamos y ya nos vamos a meter a grabar el segundo pero la idea es que ya incluir a los chicos en los temas y grabar entre todos, esa es la idea. ¿Por qué trilogía? Porque, no sé, flasheamos. Hay muchas canciones sueltas. Sí, no, hay, sí. Ya, hay temas para 2 discos más, eso es la posta. Claro, sí. Hay temas para 2 discos más. Sí. Y como que también viajamos mucho juntos y como que estuvimos mucho tiempo, nos encerramos a grabar, terminamos un disco, quedó todo grabado y nos fuimos de viaje, hicimos un viaje re largo por un montón de lugares y salieron un montón de canciones y teníamos ganas de meterla en el disco pero no se podía porque si no íbamos a estar 3 años grabando un disco de no sé cuántos. Llevamos 2 años y medio. Desde que empezamos a grabar hasta que lo sacamos, 2 años y medio más o menos. Entonces sacamos uno y dijimos, bueno, con esto hacemos otra cosa. Claro. Después lo vemos igual, después se ve y después bien como el concepto. Claro, como veíamos que los temas tenían por ahí similitud de letra, de la energía de la canción y cosas así, dijimos, ¿por qué no hacerlo como una seguidilla? Y empezamos ya pensando el nombre de este disco que se llama La Tierra, lo pensamos ya como el primer paso al segundo disco que se va a llamar El Viaje, que es como un despegue y que vamos a tratar de hacerlo un poco más volado. O sea, claro, claro. Deseamos meter un poco más de teclado, ponele. Ah, bueno, bueno. Ese era uno de los conceptos nuevos. Pero esto quizás pasa. Capaz que no pasa. Pero vamos a intentar hacerlo. Pero bueno, vamos a tratar. No, preguntaba por esto justamente, porque a la hora de pensar una trilogía se supone, o no, ¿no? También puede que no. También puede ser que sea una trilogía completamente diferente cada uno de los discos. Claro, sí. No necesariamente tienen por qué tener relación, pero la mayoría de las veces se ve justamente, no sé, una identidad, un tema, un algo en común. Claro. Que bueno, por lo que cuentan, se origina bueno en parte en estos viajes que han hecho, que van a quedar un poco reflejados en el próximo disco. Claro, sí, es algo así. Sí, de una. Sí, buenísimo. Seguro. Bueno, ¿quieren, ya que los veo ahí preparaditos con las violas, quieren tocar alguna canción? Dale. ¿Qué va a sonar? La primera del disco. Sí, no es que haya dejado de quererte, se llama. Es el tema 1 del disco. Ha dejado de querer, es que estaba mal, siempre estaba mal. No es que haya dejado de querer, es que estaba mal, siempre estaba mal. Pero es que detrás no cielo, y ahora estoy acá, detrás de el mismo cielo, el mismo sueño. No es que haya dejado de quererte, es que estaba mal, siempre estaba mal. No es que haya dejado de quererte, es que estaba mal, siempre estaba mal. Y ahora estoy acá, detrás si el mismo cielo, el mismo sueño. Y ahora estoy acá, detrás, detrás. Si el mismo cielo, el mismo sueño. ¿Cómo llegan a las letras, a las canciones, a la construcción del sonido también, de esta identidad que un poco va construyendo y va formando la banda? Y creo que es como en la mayoría, o sea, de los que hacemos canciones, que es como más una parte de una necesidad que de decir, me siento a la mañana a hacer canciones. Es una necesidad de decir algo que está guardado y que de otra forma, o sea, no se lo puedes contar a un amigo ni nada, no lo puedes transmitir de otra forma que no sea cantándolo con una guitarra y diciéndolo de una manera que no sea convencional, no sé, como que no sale de otra manera y se convierte en eso, en una necesidad, y, y después que se transforme en música y que haya gente que se cope y que te acompañe, y que se forme una banda y que suene y que se escuchen las letras, es increíble, porque la necesidad se convierte en algo ya que deja de serlo y pasa a ser una entidad que es la canción. Uh-huh. Yo por lo menos lo siento así. Va siempre adentro, ¿no? Como uno, no sé, muchas veces escribe o grita o salta o uh-huh. hace lo que tenga ganas de hacer con tal de sacar un poco de esos sentimientos que a veces están ahí escondidos. Sí. ¿Cuáles fueron por ahí las repercusiones, los comentarios que les han llegado de ciertas canciones, ciertos temas, uh-huh. desde que lanzaron el disco o de la trayectoria que vienen llevando adelante hace un tiempo ya? Han sido cosas de diferentes cosas, no sé cómo decir, sería buenas cosas, malas cosas, de todo. Con este último disco pasó que no esperábamos que ponerle las primeras canciones, el tema 1, tema 2, que son por ahí más canción, que la gente se copa, que le gusta. Por ahí en el EP que habíamos hecho no era tan así, tan uh-huh. de canciones, sino había más búsqueda sonora. Y eso está bueno. Y lo otro que hacemos siempre es hacer muchos videoclips. Nosotros hacemos... Bueno, de este disco tenemos 7 videoclips y el disco tiene 10 canciones. Ah. Y nos encanta. Claro, claro. Yo leo estudio cine también. Yo estudio cine y tengo amigos también que nos Agustín, que nos hizo un video increíble de sí, Agua Salada. Montaña uh-huh. se llama la que productora. Montaña se llama la productora de él, que es increíble cómo trabajan esos chicos. Y también por ahí vienen cosas copadas, o sea, gente que comparte, que nos llaman, que nos invitan a tocar y... Sí. La realidad igual es que, o sea, son canciones también, no es nada muy difícil de entender. Son canciones con letras y una expresión que se entiende. Uh-huh. Es simple y nada muy rebuscado. También claro. estamos como en una agrupación de gente donde todos tiran para adelante y eso te hace creer mucho más en lo que estás haciendo también. De una. De estar en el sello y estar con la gente de Unclan y en comunión con otras bandas y bancando proyectos de gente que por ahí no tiene un baterista o un guitarrista o lo que sea. Entonces estamos todos para sumar y eso uh-huh. te hace creer mucho más en lo que haces. Uh-huh. Porque es mucha uh-huh. más gente la que se copa a bancarte. Sí, de una. Y con respecto a esto, digamos, justo hace un ratito estábamos hablando también con todo lo que tiene que ver con estas tomas, con lo que tiene que ver con la movida cultural, con la escena cultural acá en la ciudad de La Plata o en los alrededores también. ¿Cómo ven ustedes por ahí este crecimiento o descrecimiento? Que yo no creo que haya bajado la cantidad de gente que ha estado en las movidas o que se va incorporando y sumando a toda la movida cultural. ¿Cómo ven ustedes acá en la ciudad de La Plata todo lo que tiene que ver con eso, digamos, bueno, con la autogestión, con la independencia de los artistas? Increíble. Yo para mí esta ciudad es lo más. En cuanto a eso, me parece genial. Sí, nada. Hay demasiado, hay mucha movida y hay muchas bandas y hay muchos sellos y muchos artistas en un montón de lugares, de un montón de ramas. Y teatro, lo de los sellos de independientes, que es lo de Unclan, justo lo que contaba uh-huh. Lauta, es increíble la movida que está dando con eso, que nosotros estamos, ¿cuánto hace acá en La Plata? 7 años, sí, por ahí. 6, 7 años. Y hace, nosotros tocábamos en esa época con otras bandas y como que estábamos re perdidos entre nosotros, o sea, como que no teníamos lo que hay ahora, juntarnos, che, hacemos movida acá. No, era celular, un mensaje, che, claro. tocamos en tal lado, no existía el Facebook, claro, nada. Y por ahí los no lugares también te cobraban. Sí, pasaba eso, cuando conseguíamos lugares que eran gratis, o sea, que podíamos ir a tocar y que encima nos pagaban entrar, era increíble. Claro. Y ahora no pasa más eso. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos la ley, por lo menos el sello nuestro entero, de que nadie va a un lugar donde te obliguen a vender una entrada ni nada claro. de eso, como una ley ya divina del sello y de las bandas del sello. Pero porque existen también los lugares que te dan la puerta, como Pura Vida, claro. como El Moura, como distintas, como Casa Lumpen. Claro. Se ha bancado mucho todo lo que es la movida independiente y para mí a la larga dio como un resultado, porque ahora la gente va y va a ver bandas como... justo me contaba mi hermana que se vino de... que nosotros somos de Pergamino y se vino de allá y ella me decía que allá no pasa eso de, por ejemplo, de que haya bares donde tocan bandas ni nada, que eso es, o sea, es de acá. Allá claro. si viene una banda de afuera, una banda más grande, ponele, y es así ya en gente, pero si tocan banditas ahí como que no va nadie, como que es mucho más difícil que se dé como lo que se da acá, que vas a tocar a Pura y ya Pura tiene gente. Claro. O el Moura o lo que sea. Uh-huh. Ustedes contaban hace un rato que, bueno, esto, la cuestión de viajar, la cuestión de conocer lugares, ¿han visto otros lugares, otros espacios en donde se dé algo parecido a lo que pasa acá en La Plata? No, con no. esta magnitud no. Con no, pero la... también tiene que ver con vivir acá y con tenerlo de cerca. Y también ¿qué pasa? O sea, seguramente en otras ciudades debe pasar. En Rosario pasar hay algo. Movida, en Rosario ponerle hay movida, pero Rosario es mucho más grande y. Y está y lejos en, de capital, esa y en, está lejos de capital, claro. Es mucho más grande, aparte que está mucho más. Como capital, que está mucho más. ¿Cómo se.? Como sea, que se pierde. Se lo, pierde, o sea, disperso, no. Disperso, sí. Exactamente. Sí. O sea, también tiene que ver con. Va, igual la ciudad es como histórica también, los Redondos, Virus, Peligrosos Gorriones, no sé, en los 90. Ahora el Mató también, que abre la escena para un montón de bandas, uh-huh. Y como que todo capital está mirando a ver qué pasa acá en La Plata, porque hay bandas que están acá sonando a pleno. Uh-huh. Y vienen de capital a tocar acá contentos y te dicen, che, ¿cuándo podemos ir a tocar a La Plata? O sea, te escriben bandas de capital que quieren venir a tocar acá. Sí, de otro y por lado ahí también, eso no pasa tanto... Obviamente, y por ahí no pasa tanto con... Nosotros queremos ir a ahora queríamos ir a tocar a Rosario, que nos encanta, pero no es como... O sea, si yo pienso que si yo viviría en Capital, me encantaría venir a tocar a La Plata, porque claro. Acá venís, tocás, te dan la puerta, te dan para tomar, por ahí te dan para comer, o sea, todo... Es una familia. Es sí. Como, claro, o sea, como que todos te apoyan, nos apoyamos entre todos, en realidad todo es un gran apoyo. De una. Y vale la pena seguir ahí uh-huh. Laburando. Sí. Bueno, si quieren podemos escuchar otra canción. Otro tema. Dale. Bueno, vamos a hacer un tema que está en el disco, pero está por ahí. Es un drago oculto. Soñado nunca, ahora es una estrella que va por la galaxia nueva. Mi chica, prefería caer a no haber volado nunca. Ahora es una estrella que va. Dormir con... Buenísimo. Bueno, así que para poder escucharlos en vivo y en directo, ¿cuándo lo vamos a poder hacer? Este fin de semana en Casa Brava. Después tocamos el 7 de junio en el Moura junto a La Freisa con Mole, nuestro amigo. En Casa Brava junto a Gerardo Hutchins, Caléndula y Gaspar David. Eso es este fin de semana. Este 24. Fin de, sí, acústico. Buenísimo. Pero acústico con batero, con una chanchita amarilla, con Luchi que toca el teclado. Ah, sí, la chancha. Amarilla. Sí. Es amarilla. Es el detalle, es el detalle, sí, sí, sí. De la fecha. Del si 7... no hay una chanchita amarilla, se confundió en el lugar, gente. El 7 de junio en el Moura con La Freisa y el 20 de junio presentamos el disco. Pura Vida junto a La Bestia Bebé y a Los Vivales y a Chaleco de Fuerza. Y Chaleco de Fuerza, quizá, capaz, no sé. O si no es Chaleco, un solista que todavía no sabemos. Bueno, sí. Y otra cosa, el 14 de junio hacemos la fiesta Jaguar, que es la 10 que uh-huh. se hace, y nada, es en la casa del sello Unclan, y va a ser ahí, así que va a estar re bueno y nada. Buenísimo. ¿Cómo viene el sello, Lautaro? Bien, bien, increíble. Con la casa, con... Sí, con alquilamos una casa grande con y pusimos un estudio de grabación, una sala de ensayo y las bandas están ensayando ahí y están cada vez mejor. Sí, sí, de una. Siempre, sí. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, me alegro que todo marche ahí viento en popa. Los felicito por todo el trabajo que vienen haciendo. Bueno, seguramente nos cruzaremos ahí en Casa Brava este fin de semana. Así seguro. Que, bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a vos. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos. Los esperamos cuando gracias quieran volver. Cuando ustedes quieran. Siempre las puertas abiertas. Cuando nos llamen. Muy buena onda. Gracias. Vamos a escuchar ahora uno de los temas del disco que habíamos dicho que iba a sonar. Una semana más. Una semana más. Vamos con este y ya nos vamos despidiendo de Zeta Fantástico. y el programa en zfantástico.wits.com. Suena Ático, suena ya la música de cierre. Nos vamos despidiendo, vamos cerrando esta edición de Z Fantástico. Le damos el pase a nuestros compañeros de 17 Escalones. Les agradecemos a toda la gente que estuvo del otro lado, compartiendo el aire a través del 106.3. Nosotros nos despedimos, es hasta el miércoles que viene a las 5 de la tarde acá en Z Fantástico. Música e información para pasarla bien. Fue fantástico. Siempre fantástico, estilado modelo. Tu sexo es de fuego, es catártico. Es fantástico, todo lo tuyo es bueno.